en Costa Rica. Esta semana falleció el ex diputado de izquierda y presidente del Frente Amplio en Costa Rica, José Merino del Río. Su intachable trayectoria y su intelecto le mereció el respeto, incluso de aquellos que diferían con sus luchas y defensas. Para hablar de esta inesperada noticia que ha causado conmoción entre las y los costarricenses, le damos el pase a nuestro colaborador Fernando Francia. Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. El 8 de octubre, y como una declaración política final, falleció José Merino del Río, político, activista social, militante de izquierda. Murió en Cuba tras una operación quirúrgica de un avanzado cáncer de riñón. Era politólogo con estudios en comunicación y economía, profesor universitario, dos veces diputado y presidente del Frente Amplio de Costa Rica, organización que fundó en 2004. Su trayectoria es amplia. Fue integrante de varias organizaciones políticas de izquierda en Costa Rica a lo largo de los últimos 40 años: Vanguardia Popular, Pueblo Unido, Fuerza Democrática y más recientemente Frente Amplio. Sus compañeros lo recuerdan como un luchador de alto calibre. Sus detractores lo recuerdan como un político coherente, honesto y valiente. Ávido lector, buen cocinero, degustador del buen vino y gran conversador. José Merino elevó la política costarricense. Fue diputado entre 1998 y 2002 con Fuerza Democrática y luego volvió a la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010 con Frente Amplio. Los movimientos sociales encontraron en José Merino no solo un gran colaborador y entusiasta, sino un conductor y promotor de la participación ciudadana, pero también un estratega y valiente luchador. Se sumaba a las causas sociales, ecologistas, feministas, por una patria mejor. Su muerte sorprendió a la sociedad toda y las reacciones, como en coro, enaltecieron su figura de hombre de una sola cara. Políticos, periodistas, universitarios, sindicalistas y la gente en redes sociales manifestaron su admiración, su respeto por un hombre bueno, entregado a la lucha y de firmes e inalterables convicciones. Su ejemplo es un alto parámetro que compromete a quienes siguen sus pasos y su bandera a redoblar la lucha. En un discurso encendido, un día después de la derrota popular en el referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007, un 8 de octubre, José Merino llamó a redoblar la lucha. La lucha continúa. La lucha por la justicia social continúa. La lucha contra la corrupción y contra los corruptos continúa. La lucha por la construcción de una Costa Rica inclusiva, de una Costa Rica más próspera, más democrática, de una Costa Rica más soberana, no tiene fin para nosotros. Su valentía y liderazgo lo convirtió en una de las caras visibles de la lucha antineoliberal. Incluso en los tiempos más difíciles en que la movilización social en Costa Rica fue inexistente, José Merino se mantuvo en lo que llamó el tránsito por el desierto, cuando no hubo representación política de izquierda en el Parlamento y la movilización en la calle era prácticamente nula. Él seguía ahí. Pero sobrevivió a ese tiempo y siempre con la dignidad a flor de piel, fue pieza fundamental en la reconstrucción del movimiento social. Tenía la profunda convicción de formar una gran coalición progresista que hiciera un tránsito hacia una patria socialista y popular. Creía en la participación ciudadana, en la lucha en las calles, en la generación de propuestas viables de gobierno para las mayorías. Y también es válido que en ese debate político, en un foro político, diputados que tenemos una visión de país, que tenemos también nuestra propia interpretación de la Constitución, porque el hecho de que legalmente le esté reservada a la Sala Constitucional ese papel de intérprete de la Constitución, de garantista de la jurisdicción constitucional, no significa que mutile el derecho, incluso el deber que tenemos también los ciudadanos como esencia del poder constituyente y sus representantes en el Parlamento de ejercer también nuestra propia interpretación de la Constitución. Nunca claudicó en la denuncia y la protesta y en el control político que ejerció con vehemencia desde el foro en el que se encontrara. Con razones y argumentos, y también con pasiones y con compromisos, seguiremos ejerciendo efectivamente el control político, la denuncia, también legislando, no solamente con iniciativas parlamentarias, sino tratando tanto de combatir aquellas iniciativas que van en contra de los derechos de nuestro pueblo, como tratando de mejorar aquellas que pueden significar un pequeño paso, que no dejaremos de apoyar, aunque sea un pequeño paso de esta magnitud tan ínfima, todo lo que sea bueno para Costa Rica y el pueblo. También encontrará, como siempre, en el Frente Amplio, una actitud desprendida y generosa. José Merino dejó un importante legado y una importante escuela. En las filas de los movimientos sociales, políticos y sindicales, muchas personas tomarán su bandera, tomarán su herencia y buscarán, con su ejemplo, continuar la lucha que José Merino emprendió en Costa Rica. Gracias, Fernando, y desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras, nos solidarizamos con las personas allegadas y familiares del señor José Merino, quien sin duda alguna fue una persona que dejará una importante huella por su importante labor y acciones a favor del pueblo.